Bueno, mi gente, una vez más, nueva sesión en vivo de Reproducer, Adri Record, Leito el que produce, el que lo sabe lo canta, dice... Pudiera mentir, te diría que a ti todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa solo un pensamiento que me habla de ti. Este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más. Aquí sin poder entender por qué tú no estás. Oh no. Estas tardes a oscuras me asustan y no me hacen bien. Caminar en sentido contrario a lo que es mi Edén. A veces creo oír que me necesitas. Tocarás mi puerta. Yo que te conozco. debería decir que estás arrepentida. Esta última canción se titula Antes. Seguro la conocen. La cantan conmigo. Seguimos con cumbia. Dice: jamás imaginé que llegaría este día, donde apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablo, ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo, ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Antes de olvidar, lo cantan conmigo, como dice, una vez más y soñarte. Antes del libro cerrar.